Ayer me levanté así de lunes, con un cuerpo escombro y regusto azufre, buscando mi viernes perdido entre nubes. Un desayuno de martes con 13 tostadas amenazantes, solo comí una o dos para librarme del embarque. A mediodía aún no conseguía sentirme de miércoles, una pesadilla como un rechinar de dientes. Desabrochada. Qué bien te sienta mi camisa desabrochada. Qué bien te sienta mi camisa desabrochada.